que te metas? ¿Tenés alguna idea? Sí, pienso traer tamboriles y todo. Mirá, ahí vienen entrando. Vos, pero ¿y esos tambores? Vos, claro, tambores. Vamos a hacer una candón plena, mata. Mirá, vayan haciendo madera, muchachos. ¿Candón plena o? Claro. Camilo Moreno. Y ahora con los fatales hacemos ¡eso es!